mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 2. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los siete candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Desayunamos con Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. La iglesia de Éfeso es la primera iglesia, y me gustaría que notaras que cuando el Señor habla, primero se presenta, luego honra lo bueno que pudo haber hecho la iglesia. Luego le dice su queja, le llama al arrepentimiento, le da una advertencia si no cambia y luego le dice qué pasará si deciden hacer lo correcto. Este va a ser más o menos el ciclo que veremos y aquí, en Éfeso, el Señor se presenta como el que tiene las siete estrellas. Por cierto, ya sabes a quién se representan las estrellas en este caso. Y también dice que está en medio de siete candelabros. Y esas están representando a las siete iglesias. Y allí vemos a un Jesús como sacerdote en el templo celestial cumpliendo su oficio en medio de los candelabros. Luego le honra a la iglesia de Éfeso por su esfuerzo y por su arduo trabajo. Pero la queja va dirigida a que esta iglesia le falta el amor, que es el centro, lo más importante que una iglesia debe tener. Y le dice que ella tiene que volver en donde estaba al principio, porque si no lo hace, el Señor la sacará de su posición. Esto nos enseña lo importante que es el amor para nuestro Padre Celestial. Él quiere, más que cualquier cosa, tener una iglesia que se ame de verdad unos a otros, porque sólo así podrá crecer. ¿Cómo estás con el amor a tu prójimo? ¿Hiciste algo por tu hermano esta semana? ¿Sabes por qué tu hermano dejó de congregarse? ¿Oraste por tu hermano en esta semana? Si tu respuesta es no, querido amigo, estamos con el mismo problema de Éfeso. Nos falta amor hacia el Señor y hacia nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude.